Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Muy buenas tardes, buenas noches ya. Estamos en Radio Comunitaria Coyún y un día volvió la chispa que enciende la voz del pueblo. Quien les habla es Enrique y bueno, y para tratar de reemplazar a Rosita en la locución, vamos a decir que estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y bueno, y es un gusto volver a reencontrarnos en este aire, en esta radio espléndida que es Radio Comunitaria Coyún, con 27 años de existencia y por muchos años más, con un plantel destacado de compañeros, todos laburantes, que hacemos radio desde el punto de vista de la clase obrera y el pueblo. Como decíamos, para terminar de presentar este programa de La Chispa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y bueno, han pasado ya casi 3 meses por distintos problemas. Durante el mes de noviembre dejamos de salir. En diciembre fue imposible poder estar cubriendo este espacio. Y bueno, y como el resto de los programas de la radio y la radio, enero y febrero fueron meses no de vacaciones, porque la radio no tiene vacaciones, sino de mucho trabajo interno, reajuste, reacomodamiento de equipo, de software, y bueno, y acá estamos. Ya a principio de este mes arrancaron los principales programas de la radio, Rompecabezas a primera hora en la mañana, y bueno, y ahí andamos, ¿no? Ahora pretendemos sumar este programa que es La Chispa, y porque tenemos mucho para decir, muchísimo para decir. Fueron 4 meses de prácticamente de sentirse amordazado uno, de sentirse incapacitado de poder dar una interpretación de la realidad distinta a la que dan los medios masivos de desinformación, como nosotros los llamamos. Esta mañana alcancé a escuchar alguna partecita del programa de Rompecabezas, del compañero Pino, Roberto Pino, y él un poco planteó algo que ya es una máxima para esta radio. Nosotros no tenemos una opinión objetiva, somos bastante subjetivos, porque hablamos desde acá, desde el lado del pueblo, de la clase trabajadora, de los proletarios, de los que no tienen voz, de los que somos los que le ponemos el pecho a este país todos los días, todas las mañanas, con nuestro trabajo, nuestro sudor, ya sea en la fábrica, en la escuela, en los hospitales, en las fincas, en las bodegas, en las grandes fábricas, en los parques industriales, a lo largo y ancho del país. Somos millones los que hacemos trabajar este país. Y son muy pocos, muy poquitos, un puñado, nada más, algunos cuantos miles, los que se llevan el fruto de nuestro trabajo y de nuestro sudor. A través de la explotación, el robo de nuestro trabajo a través de la plusvalía, y bueno, y eso lo estamos sintiendo enormemente. Con amigos vitivinícolas decíamos que el año nos había despedido bastante golpeado, con una inflación galopante en Mendoza del 52%, 47% a nivel nacional, y jactándose los gobiernos de que está todo bien y que estamos viento en popa. Como algún momento decía aquel innombrable, que también tenía 2M en su apellido, el MM de aquella época, estamos hablando de Menem, que decía, estamos mal pero vamos bien. Algo parecido fue lo que intentó exponer Isidorito Cañones, que tenemos por presidente, muchos lo tratan de inepto. Miren, que no sepa leer bien, que tartamudee o se equivoque, no quiere decir que él no sabe lo que está haciendo. Él está gobernando para su clase, para el Estado, que tiene el poder y el control del Estado, en la clase burguesa. Él habla y sus logros y su satisfacción es porque justamente las grandes patronales, los monopolios que controlan el Estado, están viento en popa, marchando hacia el frente, aumentando sus ganancias año tras año. Y nosotros, por supuesto, sosteniendo toda esa riqueza de este pequeño grupo de privilegiados que son la clase burguesa, los patrones, las patronales de este país. No hay que mofarse ni llenar de memes las redes sociales por lo que mal les habla o mal lee, porque sabe exactamente qué es lo que quiere. Mauricio y su séquito de colaboradores son todos cuadros de la burguesía, son hombres y mujeres formados en las universidades más importantes del imperialismo, ya sea en Inglaterra, ya sea en Estados Unidos o Francia y algún otro país. Ellos saben lo que quieren, saben cómo lo están aplicando y saben las consecuencias que están provocando, que es justamente esta miseria, esta desocupación, esta gran infelicidad que le están provocando al pueblo argentino por estos días. Esto es un plan sistemático que arrancó hace 3 años para agudizar esta brecha que esta grieta, porque grieta es vertical, yo hablo de brecha. La brecha es horizontal. El planteo que nosotros hacemos de este programa de La Chispa es que no están los buenos y los malos, no. Están los que trabajamos y los que viven de nuestro trabajo. O sea, todos estos chupasangre, que son un ejército de burócratas políticos y funcionarios de Estado, más los monopolios y más toda la burguesía, todos las patronales y los dirigentes o empresarios, CEOs de los monopolios industriales, bodegueros y todo ese tipo de cosas. Esos son los menos y son los que se están llevando la torta con nuestro sacrificio y con nuestra explotación. Bueno, esto es a modo de reapertura de este programa, para este nuevo ciclo, este año 2019, un año electoral, lamentablemente un año electoral. Después vamos a hablar por qué. Y bueno, esperamos poder llegarles con nuestra palabra, con nuestro pensamiento, que es el pensamiento de millones de personas que estamos de este lado de la brecha. Como decíamos, los que vivimos de nuestro trabajo, los que sufrimos día a día la explotación y el saqueo que se nos provoca desde el Estado patronal, desde los monopolios y de la oligarquía financiera que controla el sistema capitalista en este país y en el mundo. Vamos a un corte. Pasear. cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Y si la vez pasa y duele, es porque sabe que atado a mi destino, sus ojos al final lo olvidaré. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar. Bueno, acá estamos de vuelta y bueno, hoy ha sido un día tremendo, con movilizaciones del sector docente por paro, reclamando la reapertura de la paritaria nacional, que fue borrada de un plumazo. Como todo lo que no le gusta al presidente Macri, y le quita la posibilidad a los docentes de tener un salario consensuado mínimo a nivel nacional. Eso ha generado, eso ya lo vamos a charlar enseguida, porque ha habido varios reclamos aparte, no solamente la reapertura paritaria, en Mendoza está el tema del EITEN Aula, que perjudica mucho a los docentes a todos los niveles. Y bueno, y también se nos viene el 8M. El 8M es el Día de la Mujer Trabajadora, es el Día de la Mujer que Lucha, es el día donde las mujeres están referenciando históricamente en los últimos años, para lograr en estos últimos tiempos un gran movimiento que está haciendo estremecer los cimientos de la sociedad patriarcal y machista y capitalista que sufrimos en prácticamente el mundo. En muy pocos lugares podemos hablar de una situación de liberación y de igualdad total de la mujer, y en este caso podemos hablar de los países de Medio Oriente, ya se me va a venir. Y estamos en comunicación con un grupo de chicas, compañeras que están organizadas como mujeres, y yo tenía como referencia el grupo La Chipica, y vamos a hablar con Fanny Cortese. Fanny, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Qué bien. Bueno, ¿sos del grupo La Chipica o era Mari del grupo Chipica? Nosotras somos Ñañacay. Ah, ok. Repetímelo porque me lo ha dicho una amiga de ustedes, Amanda, y nunca lo puedo repetir. Ñañacay. Ñañacay. Ñañacay, ok. Mujeres hermanadas. Ah, pero muy bien. Bueno, Fanny, contanos, se viene el 8M, cómo lo viven ustedes, qué es lo que están programando, cómo va a ser la convocatoria, ponernos al tanto de todo. Bueno, para el 8M tenemos una marcha que se ha denominado la Vía Violeta, porque se hace casi en conjunto con Vía Blanca. Bien. Realmente se para el 8 de marzo porque las mujeres no, para que dejen de matarnos, porque decidimos que si nuestras vidas no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras. Es realmente el lema más claro que tenemos. Bien.

Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Bueno, acá estamos de nuevo con la chispa que enciende la voz del pueblo. No le digo las vías de comunicación porque no veo, han sacado el cartel del teléfono y bueno, y el wifi no me está funcionando, así que bueno, seguimos así, por aire, comunicados por aire. Bueno, otro de los sectores que, bueno, muy linda la charla con las chicas de el grupo La Chipica, indudablemente, como decía, con todas esas características que hoy tiene la mujer y que son la mayoría, ¿no?, de las mujeres de nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora, para nada son el sexo débil, son tremenda, tremenda actitud de vida que tienen para sostener hogares, familia, hijos, y también cumplir y luchar por su dignidad y por sus derechos. Bueno, estamos ahora vamos a charlar con Esther Merelo. Esther es jubilada, porque también otro de los grandes sectores que se ha visto tremendamente perjudicado por las políticas implementadas en estos últimos años es el sector de los adultos mayores. Esther, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Esther. Enrique, del programa La Chispa, en Radio Comunitaria Cuyum. Esther, sos jubilada, ¿de qué actividad te jubilaste o fuiste jubilada ama de casa? No, soy jubilada docente, con 40 años de servicio, y hace 6 años me jubilé. Pero qué bien, mira, justamente, yo algo me imaginaba, porque decía, bueno, podemos hablar de todo día con Esther, ¿no? El paro y reclamo de los docentes hoy, el 8M que se viene para el viernes, y bueno, y fundamentalmente la situación de los adultos mayores. Contanos, ¿qué te parece? ¿Cómo vivís vos estas tres situaciones tan grande? Enrique, nosotros nos hemos organizado, somos un grupo de jubilados, no solo docentes, sino que hay amas de casas, gráficos, sí, bancarios, gente de ANSES, formamos la Corriente Federal de Jubilados. Bien. Que justamente la integran los sindicatos de televisión, ANSES, gráficos y bancarios. Qué bien, que pertenecen a la CGT y que han formado este nuevo movimiento dentro de la CGT, que es la Corriente Federal. Qué bien. Ahí estamos trabajando nosotros, ¿viste? Porque pensamos que en este momento tenemos que sacar el conflicto a la calle. Pero muy bien. Y la gente, el pueblo, en realidad, debe saber y conocer cuál es la idea, cuál es la situación en este momento de los adultos mayores. Lamentablemente este gobierno neoliberal nos ha dado con todo. Mira, en este momento estoy viendo C5N y veo esa jubilada que recogía la verdura del piso. Mirá vos, porque cuando fueron en Buenos Aires a venderla a muy bajo costo, la policía intervino y la tiraron al suelo, ¿viste? Claro, sí. Digo, es como que no tienen ni un poquito de solidaridad social, que ya lo sabíamos, el neoliberalismo siempre actúa de esa manera. Y lamentablemente es mucho más perversa con las personas más vulnerables, en este caso los niños y los adultos mayores. Claro. Entonces, bueno, hemos visto la necesidad de salir, de sacar el conflicto, que el pueblo conozca lo que nos está pasando. Hay muchos compañeros que están sufriendo la quita de medicamentos, hay muchos compañeros que ya no pueden salir a la calle a reclamar. Bueno, los que podemos hacerlo, hoy hemos estado convocándonos en la calle Patricia Mendocinas y Peatonal, con carteles, con pancartas y con folletos, donde más o menos describimos la situación que nos está tocando vivir a los adultos mayores. Claro, pero muy bien. Hoy hemos tenido otra novedad, lamentablemente, gente del partido de los jubilados se instaló en la esquina de la legislatura para afiliar a adultos mayores. Claro, para aprovechar y sacar firmas. Para aprovechar, sí, vos sabés que eso nos tiene un poco preocupados, porque bueno, en realidad nosotros somos una organización que no tenemos ningún fin electoralista. Qué bien. Sí tenemos una postura política, por supuesto. Sí, eso es claro. Creemos que hoy la esperanza es Cristina y en Mendoza es Anabel, porque es una persona joven que está cerca de Cristina, y nosotros en este momento estamos apoyando ese proyecto nacional y popular que dio tantos beneficios al pueblo, ¿no? Como por ejemplo el beneficio de ama de casa, la jubilación de ama de casa y el salario universal, que eso fue revolucionario. Claro. Y lamentablemente esta gente ha deteriorado todo. Y bueno, nos tienen a todos en esta situación. Bueno, lamentable. Justamente porque yo te iba a preguntar eso, porque incluso hasta Hugo Mayano habló de formar el sindicato, por ejemplo, el sindicato de jubilados. Hay algo más o menos parecido ahí, ¿no? Porque eso también te quería preguntar, ¿cómo veían ustedes esta expresión que está surgiendo acá en Mendoza? Porque no sé si en otro lugar del país... Nosotros en realidad no estamos de acuerdo con la formación. Tampoco conocemos internamente mucho de esto, pero sí creemos que es muy difícil que una persona se ponga a la cabeza de un partido para defender los derechos de los jubilados cuando a los jubilados los considera cliente y en muchas situaciones ha actuado como abogado y ha cobrado bastante dinero para encarar las defensas de los jubilados. Sí, tenía su historia este hombre. Hola. Uy, se nos cortó. Bueno, se nos cortó por sacarle el cuero a este que está organizando el partido de los jubilados, que se me ha ido el nombre de la cabeza. Pero justamente el problema que está planteando Esther es bastante serio, bastante complicado, y bueno, yo creo que uno de los sectores muy perjudicados de esta política ha sido el sector de los adultos mayores, ¿no? Y también se viene otra gran estafa a los fondos de los trabajadores, porque hola. Se nos apagó el teléfono. Bueno, se nos apagó el teléfono, debe estar descargado, no debe tener no debe tener la batería suficiente. Bueno, lamentablemente, bueno, Esther, si nos está escuchando, se nos cortó la comunicación. Si no podemos salir con este telefonito, no podemos seguir con la entrevista. Lo que estaba comentando es que con esta nueva exención... Hola. Esther, ¿qué tal? Sí, perdón, ¿se cortó? Sí, se nos apagó a nosotros el teléfono, por eso pensé que nos habíamos quedado sin batería. Lo que también quería comentarte es... la posición de ustedes me imagino que la tienen que haber tratado. Esta disposición última del Gobierno Nacional de que como beneficio a las pymes les da el privilegio de hacer aportes, los aportes patronales a la caja de jubilación en los salarios superiores a los 17.000 pesos. ¿Cómo ven esto? Porque esto va a significar un montón de plata que deja de entrar al ANSES, al fondo común que tenemos los trabajadores para afrontar las jubilaciones y bueno, y las futuras jubilaciones. Exactamente, Enrique, mira, nos tiene muy preocupados todo este accionar a nivel nacional, apoyado también a nivel provincial, ¿no es cierto? Porque lamentablemente Cornejo es el alumno más prolijo que tiene Macri. Lo vemos con mucha preocupación, porque de alguna manera lo que quieren es vaciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es ese fondo que en momentos de crisis puede respaldar el pago a los jubilados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y ustedes también están viendo amenazados, ustedes los jóvenes que todavía están en actividad van a ver amenazada de esta manera sus futuras jubilaciones, porque si lo vacían, y nos van a llevar lamentablemente a lo que ya nos llevaron en años anteriores, que son las AFJP, cosa que nos tiene muy preocupados. Nos parece y estamos convencidos de que el sistema solidario de jubilación es lo que nos va a garantizar una vejez digna. Claro. Estamos luchando por eso. Bueno, me alegro. Y bueno, ¿y qué te pareció hoy, por ejemplo, bueno, ustedes estaban en su actividad propia, ¿no? Esta movilización que se hizo por los docentes reclamando por la paritaria nacional y también... Bueno, esa es otra cosa pendiente, ¿viste? No puede ser que hayan sacado la paritaria a nivel nacional, que era un poco lo que marcaba el comienzo de las negociaciones. Claro. Después cada provincia, según sus recursos, arreglaba o paritaba, ¿no es cierto?, con los sectores docentes. Pero al sacar eso, es como que todas las provincias están arreglando a la baja o están paritando a la baja. Claro. Es más, si no terminás aceptando, te lo imponen por decreto. Sí, es muy grave, estamos perdiendo los trabajadores, los adultos mayores, todos los derechos conquistados. Es lamentable realmente. Y respecto del partido que están formando los jubilados a la cabeza de Civideva, nos tienen preocupados. En muy poco tiempo les dieron la personería jurídica, aceptaron como partido político. Claro. Y lamentablemente es como que ni siquiera han manifestado qué plataforma política y qué objetivos tienen. Entonces tenemos muchas dudas respecto de eso, y lamentablemente todos estos partidos chiquitos que salen con la ambición de llegar a ser gobierno o de llegar al poder, debilitan las fuerzas mayoritarias, y realmente es muy lamentable esto, ¿no? Nosotros le decimos a través de ustedes y a través de todos los medios que nos entrevistan que no hay sindicato para los adultos mayores. Todos los adultos mayores venimos de un sindicato. Claro, militamos más o menos en los sindicatos de origen, y los que no militamos por cualquier razón en los sindicatos de origen, estamos haciendo organizaciones de jubilados sin fines de lucro. Ajá, muy bien. ¿Me explico? Nosotros estamos con muchísima ayuda del Sindicato Gráfico, entre otros, bancándonos esto de los folletos, de salir a movilizarnos, a sacar el conflicto a la calle, como te decía, y a pedir la adhesión a través de bocinas. Esa es la única legalidad que tenemos y es la única lucha que estamos dando. Por supuesto, y es ejemplar, ¿no? Yo creo que para eso es para que sea un espejo para el resto, ¿no? De cómo tenemos que, a pesar de los años, a pesar de los achaques, estar ahí en la lucha y reclamando por lo que es nuestro, ¿no? Por nuestra dignidad y por nuestro buen vivir. Los derechos, sobre todo hay que tener en cuenta que los derechos que estamos perdiendo en este momento no fueron regalados, fue la lucha de muchos compañeros, la sangre y en muchos casos la vida de muchos compañeros, ¿no?, que consiguieron estos derechos entregando su vida. Pero muy bien, exactamente, así es, Esther. Bueno, Esther, has dado un par de mensajes ahí bien clarito, no a Civit Evans. No a este gobierno liberal super explotador y genocida, porque yo creo que nos está condenando a un sector importante de nuestra población a la extinción, ¿no? A la pobreza no se detiene y es tremendo lo que genera, ¿no? Lo tremendo en algunos viejos también, disculpa, bueno, en algunos adultos no, sí, mayores. Totalmente, que, totalmente, sí. Sí, sí, es así. La verdad que es una falta de sensibilidad social tremenda. Indudablemente. Yo siempre digo, cuando éramos jóvenes luchábamos y teníamos causa y teníamos ideales. Hoy, como personas mayores, tenemos muchos más ideales, porque luchamos por nuestra dignidad, por la de nuestros hijos y de nuestros nietos. Claro. Entonces, viste, como que tenemos más fuerza. Y ese mensaje para Cornejo, no vamos a resignar los derechos, vamos a resistir y vamos a volver. Bien, ok. Y sí, hay que volver y con todo. Y con todo. Bueno, yo estoy más allá del cristinismo, ¿no? O sea, yo estoy más por el pueblo, la clase obrera y nuestra lucha eterna, ¿no? Por nuestra liberación definitiva. Bueno, Esther, te agradezco mucho y bueno, muy lindas tus palabras, aleccionadoras para, me imagino, para muchos oyentes, y bueno, espero seguir en contacto con ustedes. Bueno, Enrique, te agradezco también la oportunidad de poder expresarnos y quiero por último invitar a los jubilados. Todos los miércoles a las 11 de la mañana vamos a estar en ese lugar, Patricias y Peatonal, haciendo este tipo de manifestaciones, y los días lunes nos juntamos. Si quieres dar mi teléfono para que la gente se acerque, se comunique con nosotros. Bueno. Nos juntamos en reunión para programar las actividades que vamos a hacer. Bueno, listo, muy bien. Enrique, muchas gracias. Gracias a vos, buenas noches. Y chao, buenas noches. Chao, chao. Bueno, estuvimos charlando con Esther Merelo, jubilada, miembro de la Corriente Federal de Jubilados, y bueno, que nos dio su posición, sus deseos, su lucha, la ve reflejada en esta actividad que, como dijo, la hacen todos los miércoles a las 11 de la mañana en Patricias y Peatonal, donde se manifiestan los adultos mayores que siguen peleando por su dignidad, no solamente la personal, sino la de sus hijos y nietos, como lo acaba de decir. Vamos a un corte. John Brown on Bueno, estamos de nuevo en el aire. Ya este va a ser nuestro último bloque, porque en realidad después de 4 meses y sin nuestra voz principal, que es Rosita, nos cuesta un poco encarar esta actividad. No saludamos en el principio a la gente amiga, a la gente que está en la misma situación que nosotros. Bueno, pero sí saludamos a los compañeros de la red comunitaria, que ya están en el aire con sus programas tan actuales, tan de muy buena información. Queremos tengo una interferencia acá. Voy a poner el teléfono en modo avión, porque si no, esto no anda. Bueno, como les decía, no podemos dejar de saludar a los viejos, a los amigos que en otras radios, en otros lugares, hacen programas como el nuestro. Sobre todo los amigos de La Voz del Obrero en Buenos Aires, a compañeros y compañeras de Semilla de Revolución, ya una serie de radios comunitarias y programas muy similares al nuestro, que tenemos esta visión, ¿no? Hablar de la gente para la gente, desde el pueblo para el pueblo, de los trabajadores para los trabajadores. Bueno, hoy, como hemos comentado en las entrevistas y en los bloques, ha habido una importante movilización en la provincia y en todo el país. Y en la provincia, a pesar de que se iniciaron las clases, porque justamente los maestros se sienten extorsionados, ¿no? Por el famoso ítem aula, que eso les impide poder manifestarse, poder acompañar a su organización sindical en los reclamos tan importantes como este que estaban planteando, ¿no? Hoy el reclamo en la provincia era la reapertura de la paritaria nacional, que de alguna manera fija un piso salarial para todos los maestros equiparados en todo el país, y como bien lo decían Teresa recién, a partir de ahí que cada provincia, de acuerdo a su capacidad y posibilidades, ajusta para arriba, no para abajo como se ha estado ajustando. Entonces, y otro tema que también que se reclamaba y que se repudiaba era el ítem aula. Eso para los docentes de aula primaria y dependiente de la provincia. Y después está el reclamo de los universitarios, que justamente tienen que ver con esto de que no les dan paritarias. Y por ejemplo, el año pasado no tuvieron paritarias casi hasta pasado la mitad de año, y bueno, y fueron ajustes muy por debajo del nivel inflacionario que hubo. Y bueno, y ahí hoy día estuvo nuestra compañera de radio Malen Tozzoni, que como docente también se estaba manifestando, y consiguió algunos testimonios que, bueno, ponemos al aire gracias a su colaboración. Bueno, estamos acá finalizando la marcha por más educación con los dirigentes de los distintos sindicatos que congregan a los docentes de acá de la provincia. Así que, bueno, les vamos a pedir que nos comenten cómo han visto el día del paro hoy, la marcha, y cómo sigue el plan de lucha. Decinos tu nombre, de SADOC. María Esther Linco, soy la secretaria general de la seccional Mendoza. Y es un nuevo, es un día de lucha, una jornada de lucha, como dije. Estamos acá resistiendo, nuevamente haciendo nuestros reclamos en la calle. La verdad que el paro de hoy tiene un gran tema, que es la paritaria federal, que se cerró hace 3 años. Pero también se le agregan muchos reclamos propios de los mendocinos, ¿sí? Nosotros tenemos este ítem aula que nos ahoga, tenemos todo lo que este código contravencional que nos impusieron, ¿sí? Y podríamos enumerar una cantidad de situaciones de ahogo que estamos viviendo, no solo los trabajadores de la educación, sino todos los trabajadores y todos los mendocinos que estamos acá. Bueno, ¿cómo sigue este plan de lucha? Mira, siempre en unidad de acción, como dijo acá el compañero Enríquez, siempre en la calle, siendo solidario con el compañero, y estando en la calle diciendo lo que nos está pasando. Bueno, gracias. Bueno, estamos acá con Sebastián Enríquez de SUTE. ¿Cómo has visto el día de hoy? Contar un poco el significado del paro para a nivel provincial, nacional, y bueno, ¿cómo sigue la lucha? Bueno, no, estuvo bien. A nosotros era un momento importante convocar a movilizarnos a la calle para que quede claro que el SUTE se va a seguir movilizando. Lo venimos haciendo desde principio de enero contra el Mendotrán, contra el Tarifazo, para que el gobierno supiera y los compañeros y las compañeras de la escuela supieran que el sindicato va a estar organizando todo el año para enfrentar la reforma educativa, para exigir la apertura paritaria nacional salarial, para custodiar el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, para dar una campaña intensa de esclarecimiento sobre lo nefasto que es el ítem aula y generar una movilización también al respecto. Nos vamos a estar movilizando también contra el tarifazo el 14 de marzo, el 9 de marzo vamos a ir al carrusel. Bueno, hay que organizar las escuelas por todos nuestros reclamos y por el aumento del presupuesto educativo. Mientras sigamos teniendo ajuste en el presupuesto educativo, no solamente vamos a tener problemas salariales, sino que vamos a tener lo que pasa hoy. Escuelas que comienzan mal en este inicio de clase, escuelas donde faltaban bancos, chicos que tienen problemas para llegar a las escuelas, la crisis económica cada vez más aguda dentro de las escuelas, los problemas de merienda, etc. Bueno, es una disputa básicamente por una educación que sea liberadora, humanística, con un presupuesto para que los docentes estén en condiciones, los celadores estén en condiciones, las escuelas estén en condiciones y los alumnos y las alumnas también. Bueno, muchas gracias. Paquita, contanos la universidad. Las universidades, sí. Hoy de paro las 57 universidades del país, mañana también. Y el 8 de marzo, obviamente, vamos al paro internacional de mujeres. ¿Qué estamos reclamando? Y el reclamo básicamente nuestro, más allá de los reclamos que tienen que ver con la docencia en general, en lo particular tiene que ver con nuestra paritaria tan mal cerrada el año pasado, con una paritaria que ha hecho retroceder nuestro salario a los peores números de los últimos 15 años, un salario que se ve nuevamente dañado por la introducción de sumas en gris y sumas en negro. La verdad que el perjuicio hacia la docencia universitaria, pero incluso esto ya también va a ser hacia la familia, porque al tener sumas en negro, nuestra obra social no recibe los aportes correspondientes, no hay aportes tampoco para la jubilación, con lo cual futuros jubilados o jubiladas también van a haber dañado su salario. Es decir que las patronales, en este caso el mismo Estado, se está ahorrando con nosotros una buena cantidad de dinero en el tema aportes. Entonces, bueno, no queremos ser esa variable de ajuste, por lo tanto vamos a seguir en esta lucha. Y básicamente creo que hoy en Mendoza haber logrado esta marcha de los tres sindicatos, más allá que nuestro nivel sea nacional y los sindicatos sean de nivel provincial, creo que es importante mostrar la unidad, que es más lo que nos une por ahí que lo que nos separa. Tenemos hoy un, por decirlo de alguna manera, un enemigo en común, que es son estas políticas neoliberales que nos están llevando a la situación en la que está el país. Entonces creo que hoy más que nunca lo que debe primar es eso, la unidad entre la clase trabajadora, que creo que es la manera que desde abajo tenemos quienes trabajamos y quienes, digo, trabajamos no solamente de trabajadores ocupados y desocupados, que es la herramienta que tenemos para salir a la calle y poder vencer estas políticas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Malen por este reportaje ahí al pie del cañón, en plena finalización de los distintos exposiciones que hicieron los representantes gremiales que estaban en la convocatoria de hoy día. Bueno, se nos termina el programa. Por ser el primero, vamos a tratar de no saturarnos ni saturarlos, pero por ejemplo, a mí me quedaba algo en el tintero que no puedo dejar de pasar, ¿no? Acá hace unos días, no sé si fue la semana pasada, jueves o viernes, en el programa Rompecabezas de la mañana, el compañero Roberto Pino hizo una entrevista a a un representante del SOEBA Maipú en Mendoza, que es el señor Guido Álvarez, que está a cargo del sindicato, ¿no? Está a cargo porque, bueno, las autoridades originarias, algunas han pasado a formar parte del FOEBA, que es la Federación Nacional de la Federación Obreros Vitivinícolas de la Argentina, y bueno, y él un poco está a cargo de la dirección, digamos, de esta organización gremial. Dijo un par de cosas que fueron bastante preocupantes, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, un grupo de compañeros vitivinícolas sacó un volantito que se los voy a leer porque justamente tiene que ver con estas declaraciones, ¿no? Dice así: vitivinícolas, basta de salarios de miseria, exijamos un mínimo de 27.000 pesos. Guido Álvarez, miembro del secretariado del SOEBA Maipú, reconoció en una entrevista radial que los vitivinícolas tenemos salarios de miseria absoluta y que estamos muy por debajo de la línea de pobreza. Con resignación contaba que en paritaria los empresarios por ahí no van, y ya van dos cuartos intermedios y se espera una nueva reunión hoy, 6 de marzo, y para ver qué se trae. No, los trabajadores dicen, si los empresarios no quieren discutir salario, como dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir yendo a reuniones donde siempre falta uno? ¿Hasta cuándo van a hacer el papel de buenos muchachos? Las patronales se han visto beneficiadas con la devaluación del peso porque sus negocios los hacen en dólares. El gobierno nacional les da el beneficio de pagar solo las cargas sociales por sobre los salarios mayores de 17.000 pesos, o sea, en nuestro caso, los vitivinícolas, casi el 90% de los obreros. Ahora la provincia aprobó un plan de rescate del vino de 1.000 millones por 4 años para sacarlos de su crisis. Nosotros debemos exigir que la industria ahora atienda nuestra crisis, que es nuestro salario de miseria absoluta, como lo califica Guido Álvarez. Exijamos un mínimo de 27.000 pesos para el inicial y desde ahí las escalas y los adicionales. Organicemos asambleas, tomemos medidas con esta exigencia por nuestra dignidad y por nuestras familias. Bueno, estos 27.000 que se piden no es casualidad, es el último dato que se dio de la canasta familiar básica, que es lo que se necesita en el país para poder vivir con cierta dignidad y estar por encima de la línea de la pobreza. Hoy los trabajadores vitivinícolas, en el mejor de los casos, el inicial hoy no supera los 14.800 pesos. O sea que es donde se reafirma que están muy lejos de la línea de la pobreza, están mucho más abajo de la línea de la pobreza. Bueno, estas es prácticamente alguna de las características de las dirigencias gremiales, que son temerosas de la discusión, son temerosas y no confían en las bases, porque uno de los planteos que han hecho estos dirigentes cuando se le dicen ¿por qué no tomamos medidas? Dicen, no, y si la gente no nos sigue. Claro que no lo sigue, porque están acostumbrados a este tipo de agachada año tras año, discusiones paritarias tras discusiones paritarias. Siempre terminan arreglando por lo que quieren las patronales y fíjense, tienen una crisis que según ellos es cíclica, pero cuando el gobierno les inyecta 1.000 millones de pesos por 4 años consecutivos, la crisis desaparece, ¿no? Ahora, ninguno de esos miles de millones, por lo que se ve, va a estar destinado para mejorar los ingresos de los trabajadores vitivinícolas, tanto de bodega como de viña. Así que bueno, cumplimos con los amigos vitivinícolas que nos acercaron este volante y esperemos que en la reunión de hoy o mañana, no sé bien cómo es, ahí dice 6 del 3, pero no ha habido noticias de eso hoy, quizás sea mañana, estos dirigentes gremiales puedan alguna vez representar dignamente a sus trabajadores. Y si no, como dice acá, organizarse, hacer asamblea, discutir qué medidas tomar y exigir al sindicato que vaya con una postura dignificante, como es un salario acorde a la canasta familiar básica. Bueno, vamos un cortecito y después volvemos. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy A, hola, soy A, hola, soy A. Bueno, me quería despedir con este tema. Hola, Sherian sería en francés. Tiene dos traducciones este tema. Es Seremos Más, una. Y como subtítulo es No nos rendiremos. Yo creo que tiene mucho que ver con esta situación que vivimos como clase, como pueblo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Ahí tenemos la crisis que el imperialismo está provocando en el pueblo hermano venezolano, disputándose las riquezas naturales de un país tironeado por unos y por otros, sin importarle las consecuencias a futuras, como en su momento fue Irak, Irán, Siria, y la resistencia kurda en esa zona del Medio Oriente, ¿no? Donde las grandes potencias se han puesto de acuerdo para destruirla. El imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Acá no existe el capitalismo bueno, el capitalismo malo. El neoliberalismo con que se quiere encubrir acusar a un sector de la burguesía que está haciendo estragos en este país y en el mundo, es una portita abierta a lo que no es neoliberalismo. que sería un capitalismo bueno. No existe el capitalismo bueno. Desde el momento en que el capitalismo explota, se apropia y nos roba a los trabajadores parte de nuestra producción, que es la que no nos reconoce en el salario que nos paga, deja de ser humano, deja de ser justo y pasa a convertirse totalmente inhumano. La prueba está para los que nos acusan de utópico, para los que nos acusan de soñadores, que queremos una sociedad igualitaria como la que se está peleando en muchos lugares, ¿no? Como la que se está peleando ahí en el Kurdistán, que son un ejemplo, donde el hombre y la mujer juegan el mismo papel, donde existen ejércitos de mujeres combatiendo a las fuerzas capitalistas del imperialismo. esa fuerza que está en el pueblo está y está resurgiendo. Esto que estamos escuchando es como un himno ya en Francia de los sectores populares que enfrenta al capitalismo en aquel país, ¿no? Son lo que movilizan a los chalecos amarillos y es lo que acompaña a todas las movilizaciones populares de las organizaciones de izquierdas y populares. Lo que decía es que no existe el capitalismo bueno y el capitalismo malo. Cuando hablamos de neoliberalismo o liberalismo o capitalismo humanitario, estamos hablando de grietas, como decía al principio. De un lado están los buenos y del otro lado están los malos. Pero no se trata de eso. Nosotros hablamos de una brecha, hablamos de una diferenciación de clase entre los que trabajamos, los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno, ¿no? Los que viven del trabajo ajeno son los menos. Por eso esta canción dice somos más y seremos más, ¿no? Porque de este lado está el pueblo, la clase trabajadora, el que lucha, y nosotros entendemos que en esta situación, a lo que se está viviendo, a estos que están hoy no hay que dejarlos gobernar. Y no esperar a poner un voto dentro de unos meses para ver qué pasa, ¿no? Los cambios tienen que venir ahora, somos millones los que estamos de este lado, somos millones. Estos son una ínfima minoría y podemos en algún momento ponernos todos de acuerdo con organización, lucha en los barrios, en los centros de trabajo, aplicando la asamblea como método de discusión, la democracia directa para resolver. Podemos poner fin a toda esta ignominia que nos está condenando el sistema capitalista en este país, con este gobierno y con esta nueva etapa, no nueva, porque ya no es tan nueva, esta nueva fase del capitalismo que es el imperialismo y bueno, y que está haciendo estragos en todos los países del mundo. Bueno, con este mensaje nos estamos yendo y esperamos vernos el próximo miércoles. Y bueno, y nosotros también vamos a tomar este tema, Olaje Rian, que se traduce seremos más, no nos rendiremos, como parte de la musicalización de nuestro programa. Bueno, será hasta el próximo miércoles, gracias por escucharnos. Y bueno, y si les interesa, reproduzcan todas estas palabras, compártanlas con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. La revolución está en marcha y nos veremos el próximo miércoles. Chao.